la fe en la decepción, la fe en creer que siempre te terminan convenciendo de lo contrario, ganando la oscuridad. Cuando vos le podás el poder a la envidia, a la oscuridad de alguna manera, estás poniendo la fe ahí. Esa fe en cuando te decepcionan terriblemente, ¿no? Por ahí vos estás confiando en alguien y pones toda esa energía en ese ser y le ayudás y estás cercano y te ocupás y esa persona te devuelve muy mal con esa energía, ¿no? Como yo digo, a veces destapan, abren la puerta del infierno sin tener necesidad. Y vos, en ese momento, ahí tenés que probar más fuertemente tu fe. Ahí es donde vos tenés que decir, conmigo no va a poder. Pero no desde la soberbia, porque yo tengo mi fe, porque yo tengo mis ángeles, porque yo tengo la luz, porque yo estoy trabajando duro por ser cada día una persona mejor. Y cuando estoy muy conectado con el mal, con la oscuridad, con el odio, con la envidia, con el resentimiento, no estoy cerca de la luz. Cada vez me alejo más. Cada vez empiezo a sentir esos pensamientos vivos en mí. Cuando hablemos el sábado 5 sobre los milagros, una de las cosas que vamos a sentir es el sentimiento vivo en mí de la realización del bien para nosotros, de encontrar en cada situación de tu vida un bien mayor. A veces no lo podemos entender, a veces no lo podemos comprender en el momento. A veces creemos que no hay un bien mayor detrás de una situación oscura, retorcida, mentirosa. No lo podemos creer. Sin embargo, cuando estamos rezando, cuando estamos conectados con la luz, sabemos que sí. Sabemos que siempre hay un bien mayor y siempre está detrás de eso la luz. También está la oscuridad que pone esas trabas, pero nosotros lo tenemos que convertir en luz. Si yo tengo fe en que voy a salir adelante, hoy es el día de San Expedito, por ejemplo. Hay tanta gente que tiene tanta fe en San Expedito porque es el protector de las causas justas y urgentes. Bueno, pedile a San Expedito que te dé esa luz, que te dé esa claridad. Porque a veces, ¿sabes qué creemos? Creemos que la verdad está donde, en lo que nosotros pensamos. Y a lo mejor no. A lo mejor la causa justa es que se resuelva de otra manera. A lo mejor la causa justa es que puedas vivir en paz, con alegría, con emoción sana, sin vivir al lado de gente perversa, retorcida, complicada. Y vos decís, ¿y pero por qué? Y porque uno sembró bien, tiene que cosechar bien. Ahí es donde empezás a decir, ¿y pero yo siempre siembro bien? No importa, la fe es eso. La fe es saber que Dios te ve, que Dios todo lo ve. Y que Dios sabe de tus pensamientos oscuros, de tus pensamientos luminosos. Sabe, y descarta los oscuros. No se enoja, no se entristece y no te castiga por esos pensamientos oscuros. Sí. Te bendice y te ilumina por los pensamientos luminosos. Cuando uno hace el bien, cuando uno está del lado del bien en cada momento que da, aunque te provoquen, aunque vos te sientas que te están provocando, aunque vos sientas que el otro tiene esa energía maldita de decir te voy a jorobar igual, si no te jorobo por acá, te jorobo por acá. ¿Y a quién le das el poder? ¿A ese ser oscuro o a vos mismo, que estás en el camino correcto, que haces lo mejor por vos cada día y por los que te rodean, que haces una oración por tus amigos y haces una oración por tus enemigos? Y a veces esos amigos se convierten en enemigos y viceversa. Hay que rezar por todos, hay que seguir rezando por todos. A veces pasa que te olvidas de pedir por vos y este es el momento, pedir al ángel de la fe que renueve tu fe, que renueve ese lobo bueno adentro de tu corazón, esa energía divina adentro de tu ser, que puedas encontrar esa conexión con lo divino en cada paso que das y que esos milagros que vas haciendo cotidianamente, que los milagros, la materialización divina de la fe, justamente es eso. Y hoy vino el ángel de la fe para que reforcemos esa energía, para que dejemos de poner la fe en la maldad, en la oscuridad, en lo negativo, en lo doloroso, en lo oscuro, en lo triste, para que podamos sentir juntos esa energía divina vibrando en nosotros, esa luz después de la oscuridad, ese encuentro con lo divino en todo momento. Y si vos podés poner tu fe en lo sano, en lo positivo, en lo luminoso, vas a poder vivir mejor, porque estás sembrando luz, aunque a veces haya demasiada oscuridad a tu alrededor. Y entonces, ¿qué hago? ¿Dónde me pongo? ¿Me pongo en el lugar negativo? ¿Me quedo con la tristeza? ¿Me quedo con el que me vencen? ¿Me quedo con que la envidia me gana? ¿O me quedo con mi fe que hace que yo pueda seguir dándole combustible a ese motorcito de mi vida? Que salga bien parado de cada situación oscura en la que me meten, o en la que me meto, o en la que dejo llegar. En el libro Ángeles a tu alrededor, justo en el capítulo 7, en Esperanza y Fe, les decía yo, hace muchos años ya, hay dos motores fundamentales que necesitamos tener bien afinados para tener un andar regular y nos ayude a llegar a la meta en el rally de la vida. Uno es la esperanza y el otro es la fe. La esperanza es la que mantiene vivos los sueños, la que cada mañana nos empuja a salir al mundo a sembrar, cuidar y cosechar proyectos. Renovar la esperanza en nosotros, en nuestros seres queridos, nos produce alegría y bienestar. Cuando creemos que algo ya no tiene posibilidades de ser, que morirá, que terminará, es cuando perdemos la esperanza y nuestro corazón está dolorido, triste. Nuestros pensamientos son sombríos, negativos, devastadores. Hay un antiguo refrán que dice: mientras haya vida, quedará esperanza. Por lo tanto, ambas están ligadas. Por eso, el sentimiento sombrío cuando perdemos la esperanza en algo o en alguien, sentimos perder una parte de nuestra vida. Bueno, ahora es tiempo de reconocer lo que ya no está. Es el momento indicado de ponerte nuevas metas, de elaborar proyectos y que tu esperanza tome un nuevo rumbo. Quienes han leído mi primer libro, Oremos, saben de cuánto tiempo, amor, fe y esperanza pusimos en la llegada de nuestro hijo. Llegó cuando cumplimos 15 años de matrimonio. Nunca bajamos los brazos. Cada mes era una posibilidad que se esfumaba. Pero era tan grande nuestra fe, tan fuerte la esperanza de lograrlo, que Dios escuchó nuestras oraciones. Y Guido llegó al fin, trayendo consigo un bagaje pleno de vida y esperanza. El otro motor de nuestra vida, la fe, es el que realmente nos ayuda a cumplir nuestras metas, a vivir plenos, a encontrar cada día el sostén necesario para seguir adelante. Sin fe no hay esperanza, sin fe no hay logros, sin fe se opaca la vida. Pero tenemos que tener cuidado, porque la fe mueve montañas, hemos escuchado. Y es totalmente cierto el cuidado al que me refiero, es a dónde pones tu fe. Damos por sobreentendido que cuando hablamos de fe estamos hablando de Dios, pero no siempre es así. Esta fe es la que quiero hablarte, de la que profesamos a Dios, Jesús, a María, a Buda, a Moisés, a Krishna. Cualquiera sea la religión que profeses, hablo de fe, no de religión, culto o creencia. La fuerza de la fe, cuando es dirigida hacia Dios en cualquiera de sus invocaciones, según eligen los hombres, es la fuerza vital que pone en marcha tu vida, tus pensamientos, tus actos. Te pone de pie y te lleva al lugar indicado para tus logros. Sobre las religiones, Gandhi nos decía: creo en las verdades fundamentales de todas las grandes religiones del mundo. Creo que todas nos fueron dadas por Dios y que han sido necesarias a quienes les fueron reveladas. Y creo que si solo fuéramos capaces de leer las escrituras de las diferentes religiones con el punto de vista de los seguidores de aquellas, hallaríamos en el fondo que todas son una y son útiles una a las otras. Pero también están los que ponen la fe en el no, en la destrucción, en lo negativo. Lo que les leí antes es de Gandhi, esto es mío. Obstinarse en que no creemos en nada, en que somos incrédulos, es también una forma de fe. Adversa, negativa, pero fe al fin. quienes creen que todo depende de ellos y nada más que de ellos, que no existe nada más que el mundo, gira porque las leyes físicas lo mueven, también tienen fe. Aunque no lo crean, una fe solitaria, negativa y destructiva. La mayoría de las veces que se llama soberbia, pero también es una forma de fe. También están los que le dan poder al mal. Son víctimas permanentes de malos deseos del otro, de la maldad de los demás, de la mala onda, de la envidia, del maltrato, de los enemigos ocultos y de los visibles. Bueno, ellos también tienen fe, pero en la forma incorrecta. Porque quien tiene fe en Dios, en los ángeles y en los dogmas de fe, debe saber que el mal no prolifera ante una oración, que el demonio es combatido una y otra vez por Dios y su ejército de ángeles. Es el hombre el que le da poder al mal, es él quien destruye, quien fabrica armas, quien distribuye la riqueza que Dios puso en la naturaleza para todos los hombres que habitan el universo. Pero la soberbia destructora es la fe puesta en el lugar incorrecto. La fe es un motor indestructible, solo debemos ponerla en el lugar correcto. Y así sigue, ¿no? Dice, lo podemos ver muy gráficamente en la parábola de la maldición de la higuera, donde nos cuenta. Al regresar a la ciudad, muy de mañana, Jesús sintió hambre. Divisando una higuera cerca del camino, se acercó, pero solo encontró hojas y le dijo, jamás volverás a dar frutos. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos dijeron maravillados, ¿cómo se secó de repente la higuera? A lo que Jesús contestó, en verdad les digo, si tienen realmente fe y no vacila, no solamente harán lo que acabo de hacer con la higuera, sino que dirán a este cerro, quítate de ahí y échate al mar, y ahí sucederá. Todo lo que pidan con una oración llena de fe, lo conseguirán. En esta parábola se ve claramente cómo la fuerza de un decreto, ya sea positivo o negativo, marca nuestro camino. Lo importante es poner la fe en el lugar correcto, en nuestra fuerza interior. Dios está en tu corazón, ¿por qué no pedir su ayuda? Practica tu fe, conéctate con ella, revisa hacia dónde está puesta. Observa si estás mirando hacia adelante con fe, optimismo, esperanza, pidiéndole a Dios y a sus ángeles que te asistan en cada paso. Observa si tu vida está llena de luz, de alegría, de esperanza, entonces sabrás que tienes la fe puesta en el lugar correcto. Si en cambio te invade la tristeza, la duda, la negatividad, no tienes esperanza, estás deprimido, angustiado, revisa tu vida. En este momento puedes hacerlo. Estás poniendo la fe en el lugar equivocado. O simplemente no tienes fe en nada ni en nadie, ni siquiera en vos mismo. También estás equivocando el camino. Decidiste cruzar a nado el océano Atlántico cuando cerca tuyo, dándote señales claras, pasa un enorme buque transatlántico, repleto de abrigo, comida, bebida y confort, invitándote a subir, enviándote botes salvavidas a cada momento. Y lo mejor es que va hacia el mismo puerto. Bueno, y sigue. La verdad que sigue, es un capítulo mucho más largo que los otros, pero yo elijo parar acá, porque elijo que entiendas, comprendas y disfrutes de tu fe. Porque si estás equivocado y le estás dando poder al mal, en este mismo instante, invocando a los ángeles, invocando a tu arcángel Miguel para la protección, a tu arcángel Rafael para la sanación, o si no te los acordás, simplemente a los ángeles de Dios para que iluminen tu camino, esa fe se convierte en energía sanadora, en energía divina. Si te pasás todo el día diciendo que este país no tiene arreglo, que los gobernantes hacen todo mal, que los políticos son detestables, que la ciudadanía está equivocada y así sucesivamente, empiezas a sentirte enojado, crees eso, formamos todos parte de un consenso para el mal. Si empezamos a decir, recemos por el bien, mandemos luz, mandemos claridad, que mi hijo consiga trabajo, que mi hermana siga trabajando cada vez mejor, que mis amigos encuentren la paz, que las situaciones difíciles a tu alrededor se resuelvan. En vez de poner la energía en el mal,

vuelvo a repetirte, están en el barrio de Belgrano. Luz de Ángeles es un libro guía que al principio te habla rapidito de cómo se usa el libro, de los angelitos, y después abrís y te da un ángel. Volvés a abrir y te da un mensaje. Así que lo tienen al alcance de las manos. Y yo les digo esto, cuando llega el ángel de la fe, siempre, yo abro el libro en el momento que salgo al aire, ni antes, ni a la mañana, ni en ningún momento, eso lo hago para mí. Para ustedes lo abro en el momento que me dan el aire, ¿no? Y hoy cuando salió el ángel de la fe, dije, ¿qué puedo decir que ya no haya dicho? Y la verdad que no, está todo dicho con respecto a la fe. Solamente hoy, que llegó el ángel de la fe, purificá en donde la pones. En vez de ponerla en el frenar los malos pensamientos de los otros o en sumarte a esta actitud negativa y dolorosa de tu vida, empezá a ponerlos en las bendiciones. Empezá a que tus palabras sean sanadoras, que tus palabras sean conciliadoras, que tus palabras sean luminosas. ¿Por qué? Porque Dios te escucha. Pero antes de escucharte, Dios sabe lo que hay en tu cabeza y sabe lo que hay en tu corazón y cuáles son tus verdaderos motivos. Yo les mando un beso, les deseo que el ángel de la fe les ilumine el día, la vida y cada momento que se puedan conectar con él. Nos encontramos, Dios mediante, aquí en AM830, cada martes y cada jueves, después de la doctora Elba Garber. Chau, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida.